bienvenida a Rutas Enemigas número 358. Como siempre, escuchable a través del blog rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com, archive.org y, como no, vía la sintonía de Radio Pará, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, toda la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde, y en Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, martes de 6 a 7 de la tarde. Hoy vamos a tener por aquí, va a hacer un viaje relámpago, Manel, vía 2 desde Barcelona, para contarnos lo que pasa por allí, lo poco que pasa en general por cualquier sitio. Y además, pues, como no, un musicón a puertas. Arrancamos con los dos discos de cabecera, Exequo. Tienen el podio los dos, ambos a la vez, muy merecidos. Y el primero, el que ha servido para introducir este 358 de Rutas Enemigas, es el Gran Pantalla, David Naga. Hemos escuchado Producción de Sentido 24/7 de este disco, de este tercer disco de la banda, publicado el marzo de este año en Sloven Records. Seguimos repasando ese distópico disco, donde, aunque ahora podríamos decir que tenemos más de una distopía en marcha, la que muestra principalmente Gran Pantalla es solo una de ellas. Ese ojo que todo lo ve, esa pantalla que ilumina tu rostro. Dicen que de media unas 150 veces al día, más o menos. Y ahora vamos a escuchar a Futuro Terror con Sangre, cuarto disco, Humo Internacional, junio de este año. Con esa portada que si los entrevisto, se lo voy a preguntar. Yo creo que son los Kennedy, o parte de la familia Kennedy ahí de Cuchipanda, de cumpleaños. No se ve nada más que ellos, no hay título, no hay nombre de grupo. Ahí está esa portada sugerente, o inquietante más bien. Y la canción que vamos a escuchar de este Sangre de Futuro Terror es Armen Veniaminov. Otra más de sus referencias a luchadores comunistas, ¿no? De la que está repleta el disco. Os cuento un poquito la historia de Armen. En 2003, durante las celebraciones de la Revolución de Octubre rusa, pues él hizo de manera ilegal la bandera soviética en el tejado de la Duma, o sea, el Parlamento de Moscú. Fue detenido por esta acción, fue golpeado y fue condenado a 2 años. Pero, aparte de no arrepentirse ni pizca de ello, esto supuso prender la mecha y muchas más banderas soviéticas aparecieron en muchas localidades rusas a posteriori. Vamos a escuchar a Futuro Terror, vamos a escuchar esta nueva canción de Su Sangre, Armen Veniaminov. ¡Viva! escuchado ese temazo de Futuro Terror, de ese grandísimo disco, Sangre, cuarto en su carrera, y que comparte junto al no menos magnífico Gran Pantalla de Biznaga el título de honor de disco de cabecera de Rutas Enemigas. Seguiremos con ellos, ya sabéis, una por una, poco a poco desgranaremos ambos LPs. Y ahora veo que por allí, por lontananza, se acerca Manel vía A2, y él nos va a contar un poquito la situación allí de las salas en Varna y algo de los conciertos que se han celebrado allí en la ciudad condal. Para animar el asunto, tenemos dos canciones seleccionadas por Manel. De entrada van a estar los Lizards, The Lizards, Las Lizards más bien, Everybody Sucks, de su disco de 2019 Inside Your Head. Y luego de salida pues tendremos a los Tiki Phantoms con sus Locos sobre Ruedas, incluido en el LP Aventuras en Celuloide. Os dejo con Manel vía A2. Everybody sucks. Hola amigos, aquí una nueva conexión desde la A2 para daros las noticias habituales de cultura y tierras catalanas. Malos, muy malos tiempos corren para la lírica, como decían los gallegos, golpes bajos. La cultura está pasando por momentos de verdadera zozobra y la industria de la música en vivo en particular se balancea en un equilibrio precario al borde del desastre. Si hablamos de la ciudad condal, que es lo que conozco de primera mano, el panorama es absolutamente desolador. Las salas de pequeño formato están reducidas por las medidas sanitarias a aforos que van entre las 15 y las 30 personas, que como podréis imaginar es materialmente imposible ni tan siquiera cubrir los gastos de apertura, con la gente de barra, de taquilla, de puerta, de seguridad, con esos ratios que es imposible, así que una gran mayoría de las mismas se enfrenta directamente a una única opción, que es la de bajar la persiana definitivamente. Llevan ya desde el mes de marzo así, y y las perspectivas pues no son buenas, porque aunque ahora mismo pudieran volver a abrir, todas las giras se han cancelado. Reprogramar todo eso también les obliga a estar unos meses totalmente fuera de la escena. Así que esas salas de pequeño aforo, que son las que realmente sustentan la escena, están heridas de muerte, absolutamente heridas de muerte. Y las que siguen programando algo es más como un acto de resistencia y de deferencia hacia los aficionados que otra cosa, porque ya os digo yo que económicamente es totalmente y absolutamente inviable. Las salas de mayor aforo, pues como Razzmatazz, Apolo, Bikini y similares, tampoco lo están pasando demasiado bien, obviamente. Pero ellos tienen algo más de colchón para resistir, aunque no creáis, ese colchón no es eterno y también están las cosas muy, muy, muy, muy complicadas. Respecto a la actividad de los conciertos y de música en vivo, pues hemos tenido la oportunidad de poder ver algunos para calmar el mono, en condiciones muy diferentes a las habituales, pero obviamente menos es nada. Se han celebrado el Cruïlla XXS, que es el formato de bolsillo del Festival Cruïlla, las Nits del Forum, que depende del Primavera Sound, y Sala BCN, que está fomentada por la ASAC, Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña, que han ofrecido una programación más o menos estable y continuada durante los meses de julio y agosto. En recintos al aire libre, con aforos reducidísimos, sentados en mesas y sillas individuales que guardan la distancia, con la toma de temperatura a la entrada, con gel hidroalcohólico apaletadas y con mascarillas. He estado en varios de ellos. En ellos he podido ver, por ejemplo, a The Lizards o a los Ziggy Phantoms, que son las músicas que hemos elegido de entrada y salida de esta colaboración. Y sinceramente es el espacio más seguro a nivel sanitario en los que he estado en los últimos tiempos, ya os lo digo. Incluso he podido asistir a alguno en Rock Sound y lo mismo os puedo decir. Un aforo de 25 personas, distancias de seguridad, todas las precauciones posibles. En fin, que de todas maneras parece obvio que es un sector al que consideran ocio nocturno y no cultura, que está en situación límite. No olvidemos además que da trabajo a decenas de miles de personas en todo el estado. Como muchos otros, por otra parte, malos tiempos para la lírica, como decía al principio. Espero que en la próxima conexión tengamos mejores noticias y cosas más agradables de las que hablar. Cuidaros mucho, mucho, y un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima conexión desde la A2. Estaban los Sticky Phantoms y con él cerramos la colaboración de Manel desde la 2. Gracias, Manel. Y bien razón tienes, sí, señor. Y yo también. Los bolos que he estado, yo creo que son los espacios más seguros, junto con un museo donde he pululado yo después de salir del confinamiento. El mundo de la cultura, de la música y del rock and roll en concreto, siempre ha sido muy respetuoso con los demás. Y yo creo que esto se ve cuando vas a cualquier actividad cultural de este estilo. Sin embargo, lo que recibe a cambio es, cuanto menos, apatía por él, por el sector, cuanto no directamente un boicot acojonante. No solo la COVID tiene la culpa, ya lo decía la semana pasada, muchas instituciones están obviándolo, le importa tres carajos. En cuanto hay un pequeño meneo del número de ingresos o de positivos, lo primero que cae son los conciertos programados, las actividades culturales. Aquí el Ayuntamiento de Toledo es un ejemplo clarísimo de esta actitud boicoteadora hacia la cultura y hacia la música en directo. Además, de una manera aleatoria, porque por una parte prohíbe o cancela o aplaza actos, por otra parte promociona a otros. O sea, dependiendo, no tiene mucho sentido. El mundo de la cultura de Toledo ya se le está hinchando las narices y ya ha empezado con las movilizaciones. Hace un par de días ya tuvieron una en la plaza del ayuntamiento. Seguramente no será la última, porque la actitud del ayuntamiento siempre ha sido espectacular. Bueno, vamos a ver si es verdad que la próxima vez que hablemos con Manel tenemos cosas más alegres que contar referidas a esto que nos gusta, a esto del rock and roll. Seguimos un poquito la estela de los Tiki Phantoms y continuamos con una música un poco festiva. Vamos a escuchar algo de ska. Ska femenino, una All Girl Bands, 7 Root Girls, que funcionaron entre el año 79 y el 81 en Londres. Se llamaban The Body Snatchers y solo grabaron un par de singles en Two Tone Records. Pero también tuvieron apariciones en Top of the Pops, buenos telonajes y acompañamientos de lujo a bandas como The Selectors, The Specials, The Go-Go's, Tubes and the Maytals, Lynn Lovitz o Los Madness. También hicieron una sesión con John Peel. Todos son menos de 2 años. Y sin LP de por medio, como he dicho antes, solo 2 singles. Después de separarse en 1981, pues muchas de ellas siguieron dando caña. Por ejemplo, su cantante Rhoda Dakar pasó a ser la cantante de otra banda escatalítica como la de Special AK. Otras de las componentes montaron otra banda llamada Devil Stars, que tuvieron algún éxito menor en los Estados Unidos. De hecho, ese éxito menor llegó a formar parte de la banda sonora de la película Rain Man. Y vamos a escuchar un temita de su segundo single en Two Tone Records. Alcanzó el número 50 en la lista del Reino Unido desde el año 80 y se llamaba Easy Life. Ellas son The Body Snatchers. I'm not sure if I want it. Ahí están de Body Snatchers con ese Easy Life. Y del Reino Unido nos vamos a un norteamericano, hijo adoptivo de Portugal y de Alemania. Me explico. Se trata de Tyree Glenn Jr. Este buen hombre era hijo de Tyree Glenn Sr., un señor que fue director musical y trombonista con el mismísimo Louis Armstrong, un gran músico de jazz. Su hijo, Junior, después de zascandilear algo por allí, por su país de origen, pues acabó en un club del Algarve portugués, donde estaba de residente, ¿no?, por así decirlo, tocando, y de allí pasó a Lisboa, donde grabó unos cuantos discos y además actuó en televisión. Pero es que no solo eso, sino que además se dedicó profesionalmente al baloncesto jugando en el Benfica de Lisboa. Poco tiempo después, después de dar algún rulo por Italia y demás, terminó en Alemania, donde se había hinchado a tocar desde el año 76. Allí se fijó ya su residencia definitiva y siguió facturando lo que siempre hizo, ¿no? Rhythm and blues, soul, funk, algo de jazz, un artesano de la música negra. Hace poco, o sea, el mes pasado, bueno, no, hace dos meses, julio, la discográfica alemana a la cual nos hemos convertido en verdaderos adictos, Tram Records, aquí en Rutas Enemigas, pues ha sacado un recopilatorio de su carrera. Ya sea metiendo canciones de él en solitario, o sea, escritas solo a su nombre, o con el acompañamiento de las bandas Brain Damage o The Fabulous Imperials. Vamos a poner una de las canciones que ninguna de las bandas está acreditada de acompañamiento. Es una cover, una versión de un tema de James Brown del año 1970 llamado Superbad. Esta canción da título al recopilatorio, Superbad, The Best of Tyree Glenn Jr. Vamos con él, vamos a darle una escucha a Tyree. Watch me, I got it. Watch me, I got it. Oh, oh, I got something that makes me wanna shout. That tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Look here, I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice. I wanna tie myself to you. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Look here, I love to do my thing, and I don't need no one else. Sometimes I feel so nice. Jump back, I wanna kiss myself. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Sometimes I feel so nice. mind. I want to talk myself with you. I got soul, and I'm super bad. Look here, I love to do my thing, and I don't need no one else. Good God, sometimes I feel so nice. I jump back, I wanna kiss myself. Now I got soul, and I'm super bad. Super bad. Tell you, I'm super bad. Has escuchado Superbad de Tyree Glenn Jr. y esto es Rutas Enemigas número 358, como siempre escuchable en la sintonía de Radio Pra, Nava Asturias y Radio Almaina de Granada. Vamos a seguir con música negra, después de escuchar el bueno de Tyree, con este pelotazo, súper bailable, y ahora vamos con algo más sensual. Nos vamos con el soulman de Tennessee, Zack Hayes, una de las voces más lúbricas del género y de la historia de la música, por extensión. Si es el del género soul, pues está claro que vamos, va automáticamente después que sea de toda la historia de la música. Vamos a escuchar de Zack Hayes un doble disco, su quinto en su carrera, 1971, un doble álbum, se llama Black Moses. Y fue el sucesor de su mega hit Shaft, esa banda sonora. También un doble disco dedicado a esa banda sonora, ¿no? De esa peli, de Blaxploitation. Y pues la portada ya, para empezar, es la hostia. La portada es mesiánica, pero al máximo. Pues ahí está Isaac Hayes en toda su negritud, ¿no? Ataviado a lo profeta. En una portada desplegable en cruz, cuando la extiendes del todo, la forma de sale él entero, en cruz, con los brazos extendidos, con dos narices. Parece ser que unos cuantos talibanes del asunto pues lo consideraron sacrílego. Pero bueno, Isaac Hayes no venía a predicar sobre yo qué sé, sobre el cristianismo o cualquier otro tipo de monoteísmo, ¿no? Él venía a predicar principalmente sobre la virilidad y masculinidad negra, ¿no? Eran esos años. El disco, que tiene sus altibajos, hay veces que me cansa. Pero la cosa es que para también, aunque con esos altibajos, para mí es una plasmación sonora de lo que es una noche completa y a tope de pasión y lujuria. Preliminares polvo y abracicos y arrullos poscoitales. Lo tiene todo. Está todo en ese doble disco, en ese Black Moses de Isaac Hayes. La canción que vamos a escuchar de este doble, de este disco, para mí es, yo creo que mi preferida de todas, es Going in Circles, Isaac Hayes. a destination real. What I'm an ever spending time whirling around till I drop. But what am I to do? My mind is in a whirlwind. Give me a little hope. Once more I'm free to cling to. You got me going in circles. tiene que ser el trasunto musical de meterse a retozar en una cama circular de esas que dan vueltas, entre sábanas de satén negro o rojo. Seguro, ¿no? Isaac Hayes, Going in Circles, incluido en su Black Moses, quinto disco de su carrera en 1971. Y de aquí al final del programa vamos a derivar un poquito hacia el pop. Y lo primero que nos encontramos en ese camino es otro tema nuevo de un disco que ya hemos puesto por aquí, en Rutas Enemigas, que es I Love the New Sky, de Tim Burgess, el cantante de Dos Charlatan, el cantante mancuniano de Manchester. Quinto disco en su carrera, solitario, mayo de este año. Pop elegante, barroco, pero también juguetón y fresco. Suena a Manchester, pero no a Manchester de un club oscuro y lleno de humo, sino de un paseo dominguero sin resaca, con mucho sol y por el parque. Vamos a escuchar a I Got This de este disco, de este gran disco, de este nuevo disco de Tim Burgess. Got this. Tim Burgess lo tiene, claro que sí, de Marral. Ahí está ese gran tema, incluido en un gran disco, I Love the New Sky. De Manchester vamos a Los Ángeles con un descubrimiento reciente y que me ha dejado prendadito. Estoy con él todavía dándole vueltas a este hombre. Se llama Chris Cohen. A la banda donde funcionaba sí que lo conocía, donde estaba, y por lo cual se le conoce, Dirhoff. Una banda indie, noise rock, no sé cómo llamarla, del año 2002 a 2006 estuvo en activo. Y también ha tenido otra banda que se llama The Curtains, que también había llegado a mis oídos, pero sus canciones en solitario nunca las había escuchado. Es multiinstrumentista. Estos discos, sobre todo este que vamos a poner ahora, con los dos o tres primeros, creo que se lo hace el todito. Multiinstrumentista, cantante, compositor y productor. Tiene una sensibilidad compositiva espectacular. Factura un pop ensoñador y a veces subterráneo, con ciertos reflejos psicodélicos y recuerdos vagos a gente como Nick Drake, por ejemplo. Y unos arreglos exquisitos y esquivos a la vez. Vamos a escuchar de su primer disco en solitario del año 2012, Grow Path. Vamos a escuchar dos temas. Y el primero de ellos se llama Monad. Él es Chris Cohen. Thank you. estoy por ronronear de gusto con esta maravilla. Mona, de Chris Cohen. Y ahora nos vamos con la última, que la verdad es que el título va al pego. Optimist Height. Si estás ahí bajuno, esto te cura. Chris Cohen. Esa es la última canción que vamos a escuchar de este 358 de Rutas Enemigas. Resistan, cuídense, amigos y amigas, y nos vemos la semana que viene, que no sé qué habrá. Algo bueno, seguro. Hala, hasta luego, chao. Summer's here, it never goes away. Ba ba ba ba ba ba.